Muchos árboles hacen un bosque. Muchas voces hacen Radio del Bosque. Muchas voces hacen Radio del Bosque y muchas más hacen el informativo Farco. El equipo de la Cooperativa de Trabajo Radio del Bosque quiere saludarlos por el esfuerzo para mantenernos informados con la voz de las radios comunitarias de Argentina. Con ustedes desde Villa Gesell celebramos estos primeros 10 años de comunicación popular y juntos vamos por más. Felicidades. Sigamos informando en la diversidad de voces. Radio del Bosque 92.3.